Hoy es martes 20 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berrizarri Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Desde ayer ya se puede ver la exposición Desterrando el silencio. Así es, se trata de una exposición de fotografías sobre las exhumaciones realizadas por Aranzadi, principalmente en la fosa situada junto al penal del Monte Ezcaba y conocida como Cementerio de las Botellas. La misma se puede visitar en el Kulturgune. Esta exposición está enmarcada dentro de unas jornadas por la memoria histórica organizadas por AFNA 36, Asociación de Familiares y Fusilados de Navarra, en la que se realizará el próximo viernes una charla que hablará sobre la prisión del Fuerte San Cristóbal, en la que intervendrán Koldo Pla y Joaquín Urtasun. Y el jueves 29, la presentación del libro El Reencuentro. Dentro de estas jornadas, también el pasado domingo, se celebró un acto de homenaje a los presos que padecieron prisión y muerte en el fuerte comentado. Acto político de EH Bildu en la tarde de ayer. Dentro de la campaña electoral de las elecciones europeas, EH Bildu celebró ayer un acto político en el que intervinieron Miren Aranoa y Maitane Intxaurraga. Jornada de puertas abiertas de la Escuela de Música. La Escuela de Música de Berriozar ofrece hoy su segunda jornada de puertas abiertas para dar a conocer la misma y su manera de funcionar dentro de su campaña de matriculación para el curso 2014-2015. A las 8 de la tarde está prevista una visita guiada por la misma en euskera y, coincidiendo con esa campaña de matriculación, mañana se celebrará el Día de la Música en Berriozar. La fiesta dará comienzo a las 6 de la tarde con un concierto de una de las agrupaciones de la escuela en la plaza de Euskal Herria. A lo largo de la tarde habrá conciertos de los grupos de la Escuela de Música en las plazas San Esteban, Donantes de Navarra y Paseo de los Fueros. Se realizarán también pasacalles por Berriozar, dinamizados por los alumnos y alumnas de la propia escuela. Y concurso de fotografía, comercio y euskara. Se trata de un concurso de fotografía, como bien dices, Garasi, que persigue buscar la relación del euskara con el comercio en nuestro pueblo. Esta actividad tiene por nombre Euskararen Paparazziak y las instantáneas que quieran participar en el mismo lo podrán hacer mandándolas vía WhatsApp o Telegram al número de teléfono 692-730246 y las personas que participen tendrán que fotografiar los rótulos, carteles o demás soportes que estén visibles en euskera en establecimientos de la cuenca de Pamplona y Puente la Reina. A continuación, escuchamos las palabras de la técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar, Rosa Ramos. Euskararen paparatziak bada Euskara Merkataritza programaren barneko lehiaketa eta herritar guztiei proposatzen diegu merkataritza eta euskara lotzen dituen argazkiak atera eta 6972730246 telefonora WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. Maiatzaren 15tik 25era eta aukera izango dute bai argazkiriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako zozketaren bidez sari batzuk batzuk lortzeko. Lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web orrian. Y a continuación vamos a repasar los puestos de los equipos de Socatira de Berriozar en el Campeonato Navarro de 4x4. Bueno, pues ya te adelanto, Garasi, que no tuvieron mucha suerte en la última jornada de ese Campeonato 4x4 de Socatira que se está celebrando en Navarra, ya que en concreto en la categoría masculina de 320 kilos quedaron los séptimos y últimos. Consiguieron tan solo un punto y medio los chicos del equipo BKE. Sin embargo, los que tuvieron más suerte, con 6.5 en esa jornada, fue el equipo de Amayur A. Las chicas también quedaron en un tercer puesto con 1.5, estas también, y les distanciaban de las campeonas actuales de el equipo de Basaburua y Motz con 4 puntos, y el equipo de cadetes en 285 kilos quedaron terceros con 2 puntos. La próxima jornada se celebrará en nuestro pueblo coincidiendo con el Berriozar Neguna, y como siempre el resto de resultados de esta jornada los podéis consultar en guskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parecido al de ayer, a última hora, ya que ayer en las últimas horas se nos torcía un poco el tiempo, la tranquilidad que hemos arrastrado estos últimos días, y en concreto la predicción para hoy nos dice que tendremos intervalos nubosos con chubascos débiles a moderados con probabilidad de ser tormentosos, más probables durante la primera mitad del día. Vientos del sureste flojos a moderados con rachas fuertes, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.